En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 3 de junio de 2014, todavía con los rescoldos de la abdicación del rey y de ese trono que ocupará su majestad. De momento el príncipe Felipe, será el rey Felipe VI. Pero aquí no estamos hablando, ni vamos a hablar de cuestiones reales, sino de deportes, de fútbol, aunque hoy tenemos muchas cositas precisamente hablando de fútbol y de fútbol base. Os saludamos desde Radio Marca Elche a través del 101.4 hasta las 2 para contaros, pues en realidad pocas cosas, porque no hay novedad. Esa es la noticia en el Elche Club de Fútbol, después de que los jugadores se marcharan de vacaciones, de que el presidente anunciara la contratación de Víctor Horta como director deportivo. Pues este trabaja desde la distancia y con discreción, codo a codo con Fran Escribá, para perfilar la plantilla de la próxima temporada. Pero no ha hecho el club oficial el tema de las altas y bajas, algo poco comprensible teniendo en cuenta que los jugadores ya no están. Yo no recuerdo una temporada en la que los futbolistas se hayan marchado de vacaciones sin saber su futuro. Hombre, no hace falta ser muy inteligente para saber que si te vas en pleno mes de junio de vacaciones y acabas el 30 de junio y no te han dicho nada, es que no vas a continuar. De hecho, si acabas el 30 de junio, desde el 1 de enero tienes posibilidades de negociar. Por tanto, y ahora hablaremos de ello, los Rivera, Mantecón, Javi Flores, los que acaban contrato, evidentemente ya saben que no van a seguir en el Elche Club de Fútbol. Pero vamos, que estaría bien, o hubiese estado bien, que el club oficialmente se lo hubiera comunicado ya. Y si lo ha hecho, que según los jugadores y los dirigentes hasta ayer no lo habían hecho, insisto, oficial no hay nada. Ahora desgranaremos cómo está, aunque más o menos ya lo hemos venido diciendo durante todos estos días, cuáles son los planes de Fran Escribá, con los que se va a quedar y con los que pueden salir a pesar de tener contrato. También bucearemos en el mercado de fichajes y de rumores de los que el Elche se ha podido presuntamente interesar. Digo presuntamente porque con la llegada de Víctor Horta, yo creo que los que hayan sonado antes de su fichaje poco o nada van a tener que ver con los que verdaderamente vayan a aterrizar por aquí. La campaña de abonos funciona francamente bien, cerca de 1.500 abonados, y eso que ayer se abrieron pues las oficinas del Martínez Valero para este motivo, aunque es cierto que desde el sábado, con el pistoletazo de salida del Tour en Aspe y el domingo en Rojales, ya hoy en Crevillente, pues se están vendiendo desde el sábado. Finalmente, nuestro único representante seguirá siéndolo en el Mundial. Carlos Alberto Sánchez, más conocido como La Roca, está, como ya suponíamos, en la lista definitiva de los 23 futbolistas que van a estar en ese Mundial de Brasil. Hoy escucharemos una entrevista que le hacíamos hace unos días, antes de marcharse, para precisamente hablar de lo que espera conseguir en el Mundial. Tenemos también una carta que el técnico blanquiverde pues ha puesto en su Facebook, dedicada a los aficionados, y hablaremos de esa pena, aunque sin duda con mucho orgullo, que supuso el no ascenso, el quedarse a las puertas de Primera División en Fútbol Sala, el Elche Club de Fútbol Sala, que no pudo conseguir el ascenso en tierras canarias. Una pena, porque el viernes lo tocó con la yema de los dedos. Llegó a ir ganando 1-3 y 3-4, al final perdió 5-4 y el equipo canario forzó ese tercer y último partido que al final perdieron los blanquiverdes. Y hablaremos también de la Premier Cup, que va a reunir a los mejores equipos de fútbol en categoría cadete de España del 5 al 8 de junio. Ha estado Bojan Krikić, el exjugador del Barça, actualmente en las filas del Ajax, para hablar de este evento. Y también comentaremos lo que sucedió, porque el Elche Alevín finaliza su andadura en esa edición, la 21ª del torneo de fútbol 7 que se ha disputado en Perú. Bueno, pues muchas cosas por delante. Antes os abro escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Echamos a andar ya en esta nueva edición de junio, 3 de junio martes, de Elche en Punta. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Elche en Punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol ahora mismo no está parada, ni mucho menos, pero información bien poca, escasa. Digamos que el nuevo director deportivo, Víctor Horta, está terminando de aterrizar, y no en nuestra ciudad, sino después de que el presidente del Elche hiciera pública su contratación para 3 temporadas. Vendrá acompañado de 4 o 5 colaboradores para hacer una red y una estructura deportiva completamente nueva que suponga un punto y final con lo hecho hasta ahora y un comienzo absolutamente de cero, bueno, pues mucho más profesional y sobre todo entendiéndose la capacidad de Horta y de su grupo de trabajo, pues con una con un conocimiento del fútbol mundial, sudamericano, europeo y por supuesto español, importante para echar las redes, sobre todo con futbolistas que el Elche Club de Fútbol se pueda permitir. Dicen que antes de entrar hay que dejar salir. Vamos a hacer un repaso rápido para ver con qué futbolistas cuenta ahora mismo el Elche Club de Fútbol y cuáles no van a seguir. Recordamos que de los 25, porque hay 25 jugadores, 23, más los dos cedidos, Diego Rivas, portero que ha estado cedido en el Eibar y en el Tenerife, y Pelayo, que está o que ha estado y que está cedido todavía en el Córdoba. Ninguno de los dos ha tenido protagonismo, sobre todo el guardameta, y acaba uno, el portero, el 30 de junio. Por eso digo que son 25. Ahora mismo con contrato en vigor hay 14, pero en realidad el técnico que ya pasó un informe al presidente de los que para él son imprescindibles, digamos que son intocables. Y luego hay, de esos 14, para él son 7, porque ayer lo decíamos un poco como los siete magníficos, por poner un nombre un poco llamativo, y luego los otros 7 susceptibles de poder salir. ¿Cuáles son los que van a seguir sí o sí? Manu Herrera en la portería, como defensas, Lombán como central, y los dos laterales, Damián lateral derecho y Domingo Cisma lateral izquierdo. También tienen contrato Sapunaru, que es el primero al que se le está buscando una salida. No es sencillo, porque su escaso rendimiento, habría que añadir, lo añado yo, su escaso compromiso, porque fue el primero en marcharse, vale que era por algo personal, pero después del rendimiento yo no pido ese permiso 2 semanas antes que el resto de compañeros que han estado entrenando. Para mí eso es falta de compromiso. Si a ello unimos que tiene todavía 2 años de contrato a razón de casi 1 millón de euros por temporada, pues estaremos dispuestos a convenir que ahora mismo es un contrato ruinoso. Otra cosa es que el técnico pueda sacarle rendimiento si no tiene más remedio que quedárselo, porque buen futbolista lo ha sido. La pregunta es, ¿quiere seguir volviendo, quiere volver a ser otra vez un buen futbolista o ya se ha olvidado? No es normal sus números. Lo poco que ha jugado, casi siempre se ha terminado lesionando y cuando no, expulsiones y penaltis. 8 partidos, 5 penaltis y 2 expulsiones. No hay un récord de tan dudoso honor en la historia del Elche, ni reciente ni pasada. 8 partidos, 5 penaltis, 2 expulsiones. Bueno, este es el más claro, al que se le va a plantear una salida. No quiere decir ello que no vaya a seguir, porque difícilmente con su rendimiento un club vaya a apostar ahora por él. Otra cosa es que se pudiera llegar a un acuerdo. Oye, te pagamos 1 año, que ya está bien, perdonas el otro y te buscas la vida. Es posible. Y entonces alguien dirá, eso es ruinoso. Bueno, depende cómo mires el vaso. Si lo ves medio vacío, es una ruina. Tienes que pagar 1 millón de euros para que se vaya. ¿Quién dice 1 millón? Pueden ser 700.000 euros, 800.000. Es una ruina destinarlos a fondo perdido, y además tiene que gastarse el dinero el club en otro lateral derecho. Pero habrá quien vea el vaso medio lleno. No, no, es que me ahorro 1 millón, porque tiene 2 años. Y tengo claro que este tío no va a jugar. Por eso ahí debe ser el entrenador el que ha pasado el informe y el que lo dejara bien claro. El segundo de la lista, Toño. Hasta la rajada del técnico después del partido en Málaga, cuando fue expulsado, no estaba claro. Pero a partir de ese día, conociendo como conocemos a Escriba, que públicamente no suele verbalmente soltar ningún puyazo, como soltó afeando la actitud de Toño públicamente, y a la siguiente semana no llevándoselo a Sevilla, eso evidentemente son pistas, ¿verdad? Pues Toño es el segundo de los que tiene contrato y de los que se le abre la puerta de salida. Eso en defensa y en portería. Y en defensa hay un caso especial, el de Edu Albacar. Edu Albacar, deportivamente, no hay un tachón a su hoja de servicios. Al club, por lo que representa y por el rendimiento, le gustaría que siguiese. Él quiere seguir. ¿Pero por qué lo metemos en esta lista de susceptibles posibles salidas? Porque dice la rumorología que amigo íntimo de Escribán no lo es, por ponerlo de manera cariñosa. Vamos, que muy bien no se llevan. Lo dice la rumorología. ¿Que quién es la rumorología? Ya sabemos lo que es. A veces esa rumorología tiene razón, otras no. Él, públicamente, en estos micrófonos, fue el primero en desmentirlo. Dijo que se lleva bien con él, y si él no miente, tenemos que entender que no va a haber ningún problema. Pero se sigue insistiendo en el entorno blanquiverde de que puede haber problemas. El informe final del técnico será el que valga. De todas formas, deportivamente con este futbolista no hay ningún problema. Siempre que ha jugado, ha rendido. Y su pierna izquierda siempre es una garantía de que algo bueno puede pasar. Por tanto, lo dejamos ahí en stand-by. Como centrocampistas, ojo, porque el año pasado el Elche tenía overbooking, sobre todo de medios centros, y este año solo tiene uno, Carlos Sánchez, que además va a ser el ojito derecho de la afición blanquiverde en el Mundial, además de los españoles, evidentemente. ¿Qué otros centrocampistas tiene el Elche? Con contrato en vigor, Rodríguez, de los que cuentan para el técnico. Y luego hay dos, que el club no va a forzar su salida, pero si llegase alguna oferta, se estudiaría. ¿Por qué? Pues porque su rendimiento no ha sido el adecuado o el que se esperaba. Me refiero a Fidel y a Aarón Íñiguez. Y el otro centrocampista es Pelayo, que si no se ha fogueado en segunda división, difícilmente tenga hueco en primera. Y delanteros, seguro Coro y Cristian Herrera podría, dependiéndose de lo que se fiche, buscársele una cesión, porque se cuenta con él, pero si se traen mejores delanteros, se le dejaría o se le buscaría un equipo para que juegue minutos. Por tanto, de esos 14, ya hemos desgranado el grano de la paja, 7 son de verdad importantes para el técnico. Los otros, digamos que hay dos categorías. La A, donde hay dos claramente que se les abre las puertas de salida y se les busca equipo, Sapunaro y Toño. Y luego los otros que he comentado, que dependiendo de si llegan ofertas o posibilidades. Y de los que finalizan contrato, ya sabemos, porque hace 3 semanas exactamente, hace 3 martes, el presidente en estos micrófonos, en estos estudios, lo confirmaba, que de los 6 cedidos hay 3 que gustaría que siguiesen. Botía, difícilmente, porque los derechos pertenecen al Sevilla y Monchi ya ha dicho que lo van a repescar. Rubén Pérez, que también interesa, pero el Atlético de Madrid lo va a poner en el mercado y su precio ronda los 4 millones de euros, inasumible para el Elche. Y quizás el único que de verdad tenga alguna opción es Javi Márquez. El Mallorca está a un punto del descenso, queda una jornada. Y menos mal que ganó Las Palmas. Todo dependerá de si baja, si no baja, incluso aunque no baje, yo creo que Javi Márquez no va a querer jugar en segunda si puede hacerlo en primera. ¿Que el Mallorca pedirá dinero? Es posible. Ahí ya sería una negociación pura y dura. Y también dependiendo de lo que traiga el señor Víctor Horta, el nuevo director deportivo, que evidentemente, a lo mejor de lo que hay, te dice, perdona, Javi Márquez tengo yo a puñaos. En este país, en este y es más barato. Por eso digo que la entrada de Víctor Horta frena todo lo que había anteriormente, porque aunque el presidente quedó muy bien diciendo el otro día que el trabajo de la anterior Secretaría Técnica se hereda y ahí está, pero si se cepilla a toda la dirección deportiva será porque no le gustaba, ¿no?, lo que estaban haciendo. Y si trae un nuevo director deportivo con sus nuevos colaboradores será porque quiere partir de cero. Bueno, de los cedidos y luego de los que acaban contrato, menos a Pellegrín, ya lo comentamos aquí hace unas semanas, que sí que verbalmente tiene una oferta de renovación, que supongo no frenará a Víctor Horta, porque el club tiene la suficiente potestad, autonomía, poder y fuerza para decidir si este jugador es interesante o no, independientemente del director deportivo que vaya a venir, pues el resto, desde el 1 de enero, ya son libres para negociar. Y hombre, el 1 de enero no, el 1 de febrero tampoco, el 1 de marzo tampoco, pero claro, si el 1 de abril ya no me dicen nada y el 1 de mayo tampoco, y el 27 de mayo me voy de vacaciones y no me dicen nada, pues hombre, muy listo no hace falta ser para imaginarse que no entras en los planes del club. Y evidentemente me refiero, bueno, a Javi Flores sobre todo, que apenas ha tenido minutos, Mantecón y Rivera. Un Rivera que tiene una oferta, bueno, una oferta no, interés de China y de algún otro país, como Grecia. Y él quiere seguir jugando. Y en este paquete también está Diego Rivas, que termina contrato y viene de sucesión de Tenerife. Insisto que, por tanto, si a los siete magníficos unimos a Pellegrín, ahora mismo el Elche tendría 8 con los que cuenta, más 4 que podrían quedarse perfectamente porque tienen contrato. Albacar, Aarón, Fidel, Cristian, estaríamos hablando de 12. 12 futbolistas como mucho tiene el club. Necesitas la otra mitad para llegar a 24 o a 23. Por eso ya decía el presidente que harían falta 10 o 12. ¿Por qué dijo eso? ¿Era un número aleatorio? No. Cuando dijo eso hace 3 semanas, hace exactamente 3 martes, es porque el técnico del Elche ya le había pasado el informe. Si no, ¿cómo el presidente va a inventarse ese número? Sepúlcre ya sabía lo que pensaba Escrivá. Por eso hablaba de 10 o 12. Luego el técnico hablaba de 8 o 10. Está más de 10 a 12 que de 8 a 10. Ya os lo puedo asegurar. Y luego en el mercado de fichajes no hay absolutamente nada, porque Víctor Horta ni siquiera ha desembarcado. Ya es cierto que efectivamente, aunque haya distancia, con las nuevas tecnologías y con todos los jugadores que él lleva siguiendo y conoce, con algunas relaciones que tiene, entre otros casos con el propio Sevilla y con Monchi, pues el perfil de los fichajes antes era uno, antes de la llegada de Víctor Horta, y ahora es otro completamente distinto. Pero vamos, eso es normal. Y además preferimos la cartera que pueda tratar el tal Víctor Horta. Ya os comentábamos ayer que Brian Ravelo, de 20 años, media punta, que ha estado cedido en el Deportivo La Coruña, con el que ha ascendido, ha jugado 20 partidos, vuelve al Sevilla, internacional chileno, y es una de las opciones que Víctor Horta podría haberle pedido a Monchi. También Perotti, interior derecho, 24 años, cedido en Boca Juniors en el mercado de invierno. El problema de Perotti no tiene ningún problema, al contrario, la ventaja es que tiene nombre, es buen futbolista, y hay otros equipos, como el Genoa, que ya están dispuestos a pagar para llevárselo. Pero pongo estos ejemplos para dejar claro que si hay algún club con el que el Elche se llevaba bien antes de Víctor Horta, era el Sevilla, y ahí están los casos de las cesiones de Botía, del Moral y de Stevanovic, ahora más, si cabe, con el propio Víctor Horta. Ah, por cierto, antes no he mencionado a los otros tres cedidos. No los he mencionado porque entiendo que no interesan por diversos motivos. Boachí, porque volverá a la Juve y porque el entrenador prefiere otro delantero mejor. Del Moral, porque no ha dado el rendimiento que se esperaba. Y Carles Gil, si hubiera dependido de Ferran Escrivá, seguramente sí, preferiría una tercera cesión, pero el chaval ya dejó claro en su rueda de prensa, que sonó a despedida, que él lo que quiere ya es probar fortuna en el Valencia. Otra cosa es que luego Pizzi no le convenza y diga, oye, pues este hay que volver a cederlo o incluso ya traspasarlo. Eso ya es otra cuestión. Ahí no descartamos nada. Bueno, estábamos hablando de jugadores que han sonado hasta el momento. Ravelo, Perotti, también ha sonado Gordon Bunoza, de 26 años, este es central, del Wisla de Cracovia. Bueno, ha sonado hasta el Pichichi de segunda división. Bueno, esto es normal que los Pichichis de segunda suenen. Borja Viguera, delantero del Alavés, curiosamente un equipo que está luchando por no descender y que ha marcado 25 goles, 24 en Liga y 1 en Copa. Tiene 27 años, pero aquí el Athletic Bilbao tiene claramente, por lo que dicen en Bilbao, un preacuerdo ya, un precontrato firmado con Borja Viguera. También el Valencia, con algunas relaciones que se tiene, se habla de Fede Cartabia, interior derecho, de Vinicius Araujo, el brasileño que no ha convencido al Valencia, como también de Rubén Bezo, el central, que estuvo a puntísimo de firmar a las 10:30 de la noche del último día, el 31 de enero, cuando se ponía fin al mercado de invierno, y que al final no vino, y que si llega a entrar en esa operación se hubiera armado la marimorena, porque el míster, Ferran Escrivá, dijo que él no se había enterado. Y claro, si ya se armó con lo de Ramírez, con lo de Rodríguez, imaginaos si le traen a otro que él tampoco ni le habían comentado. Al menos eso es lo que dijo. Y luego, bueno, nombres que ya hemos comentado cuando sacamos hace algunas semanas el interés, este está claro, de Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid, indiscutible en el Rayo con Paco Gémez. El problema de Saúl, el problema que no es un problema, para él es una gran ventaja, el problema del Elche es que Saúl es un futbolista muy cotizado a sus 19 años, sobre todo en la Premier. El Everton, el Arsenal, Liverpool se han interesado por él y están dispuestos a pagar. Por lo tanto, es muy difícil. La única ventaja que tendría el Elche con Saúl es que esta es su tierra, que esta es su ciudad de nacimiento, que aquí triunfó su padre y jugó y está jugando su hermano, que no es poca ventaja para el Elche. Pero aquí lo que gana, aquí lo que manda es don dinero, siempre. Se habló de Jonathan Dos Santos, el centrocampista del Barcelona, de Juanfran Moreno, el lateral derecho del Betis, porque está interesado también el Valencia, de Jorge Molina, delantero del Betis. Decimos un poco lo mismo de Saúl. Si alguien se siente aquí querido y sabe que aquí sería un jugador franquicia, es Jorge Molina. Otra cosa es que pueda escaparse del Betis o pueda el Elche pagar lo que pide el Betis, como también el asunto de Rubén Castro. Bueno, pues como podéis ver, muchos nombres, pero al final normalmente suelen ser otros que nadie ha comentado. Esto suele pasar también, y más si se llevan en secreto, como es el caso de momento del nuevo director deportivo. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y hablamos de La Roca, de Carlos Sánchez. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Extep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Extep. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Club Deportivo Squash ya es una realidad. Ven a disfrutarlo. Club Deportivo Squash. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa Carbón, 8,95. Rollo Manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seis minutos para llegar a las dos de la tarde. La Roca está en la lista definitiva de una Colombia que, bueno, pues no va a poder contar finalmente con Falcao, su gran estrella. Pekerman dio la lista. En ella está el mediocentro del Elche. El Mundial lo inician un día después de España, el 14 de junio ante Grecia. Y bueno, pues entre los 23 está, como digo, Carlos Sánchez, que portará el dorsal número 14 y que fue titular en el primero de los amistosos que jugaron frente a Senegal. Y además se notó su ausencia porque jugó la primera parte, se marchó al descanso ganando 2-0 Colombia y no estando él, Senegal empató a 2. Por tanto, tiene toda la pinta de seguir siendo titular en el Mundial. El próximo examen para los colombianos será el 6 de junio, el próximo viernes contra Jordania. Antes del debut en Brasil ante Grecia el 14 de junio. Los otros dos rivales de Colombia en la primera fase serán Costa de Marfil y Japón. Bueno, pues antes de marcharse de vacaciones, nuestro compañero Eloy Licerán le preguntaba precisamente por el Mundial, por sus ilusiones, sus sueños y los rivales de Colombia. Rivales, Grecia, Costa de Marfil y Japón. ¿Qué te parece el grupo que le ha tocado a tu selección? Para muchos es un grupo fácil. Y para nosotros sería un error pensar que es un grupo fácil. Creo que en el Mundial todos los partidos son finales. Quizás el equipo menos favorito te puede ganar, porque te confías, porque piensas que es un partido fácil y ese es un error. Nosotros, la gente nos da como favorito, pero nosotros dentro de nuestro grupo no lo sentimos así. Tenemos un grupo que... Es un grupo que la gente quizás por ahí dice que es fácil, pero para nosotros no es fácil. Tenemos el equipo de Grecia, que es un equipo que juega mucho a la contra. Tenemos un partido también contra el equipo de Costa de Marfil, que tiene jugadores muy fuertes, jugadores importantes, que juegan en clubes importantes en Europa, que son la selección número uno de África, y tenemos a Japón, que son los número uno de Asia. Así que para nosotros el grupo... Es un grupo como cualquier otro y vamos a ir con la mentalidad de enfrentar partido tras partido. Además se da la casualidad de que los cuatro, cada uno de un continente, ¿no? Va a ser una mezcla de culturas. Una mezcla de culturas y va a ser el que esté más concentrado, el que tenga más ganas de seguir en lo que es el Mundial, el que va a pasar. Acá no, porque Colombia últimamente le está yendo muy bien, es favorita, nosotros no lo sentimos así. ¿Cuál es el objetivo de Colombia en este Mundial? ¿Qué os marcáis? Ir paso a paso, sin apresurarnos, sin meternos presión nosotros mismos en decir, vamos a llegar hasta cuartos, creo que es una presión extra, y vamos a ir paso a paso, partido tras partido, y si ganamos todos los partidos seguramente estamos en la final, así que es pensar primero en el primer partido y después en el segundo, y así vamos a ir con mucha humildad, como lo hemos sido durante la fase eliminatoria. Bueno, te cambio un poco la pregunta, a ver si te mojas un poquito más, Carlos. ¿Dónde te gustaría ver a Colombia? ¿La ves como para llegar arriba con la plantilla que tenéis? Sí, yo creo que tenemos un equipo muy homogéneo, con jugadores jóvenes y con experiencia. Tenemos un equipo que sí, ¿por qué no? Nos podemos ver en las primeras selecciones del mundo. Tenemos la ilusión de llegar muy lejos, pero no te puedo decir yo hoy día a dónde vamos a llegar, porque en el Mundial no se sabe lo que puede pasar, pero que sí queremos llegar lo más lejos posible y ojalá sea entre los mejores del mundo. Y a nivel personal, ¿qué objetivo te marcas tú en este Mundial? ¿Coger minutos, coger experiencia, ayudar a la selección? No sé, ¿qué es lo que has pensado? Y yo, bueno, me planteo ser el mejor volante de recuperación del Mundial. Y trabajo día a día para poder conseguirlo. Bueno, hablabas del objetivo de Colombia, pero ¿quién te parece a ti el favorito para ganar el Mundial? ¿Hay una o varias selecciones que te parecen que están en disposición de hacerlo? Sí, yo creo que tenemos a la selección alemana, a la selección de Brasil, España. Yo creo que esos tres hoy día son los que se perfilan más a ser favoritos de lo que es esta Copa del Mundo. Por cierto, Falcao, ¿llegará o no llegará? Confiamos de que llegue. Creo que las posibilidades son pocas, pero nosotros confiamos en Falcao, confiamos en que está haciendo lo máximo para llegar. Es un jugador que en la selección es influyente y que a todos nos gustaría que esté en el Mundial. ¿Sería distinto el...? Pues no va a llegar. No va a llegar porque, insisto, esta entrevista se hacía días antes de que se marcharan de vacaciones y Falcao ayer ya se supo que no va a estar en el Mundial. Es una pena, pero era muy difícil que llegase a pesar de la fe que le echó el delantero colombiano. Bueno, pues estaremos evidentemente pendientes de La Roca. Madre mía, cuántos años hacía que el Elche no tenía un jugador en un Mundial. ¡Mamma mía! Afortunadamente este año lo tenemos. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, no os preocupéis que mañana hablaremos de la Premier Cup, hablaremos también de el Elche Alevín, que ha finalizado su andadura por el torneo de Perú, pero sí, evidentemente comentamos que el Elche Club de Fútbol Sala se quedó a las puertas del ascenso. Tendrá que pelear una temporada más en segunda para ascender a la élite y es una pena porque el partido del viernes, el segundo partido, lo tocaron con la yema de los dedos. Fueron ganando 1-3 y a falta de muy pocos minutos, de un par de minutos, 3-4. Al final acabaron perdiendo 5-4. Se repitió el mismo resultado del partido que se disputó aquí una semana antes. Ya en el partido definitivo, pues perdieron 6-4. Aquí sí estuvo más claro. El factor cancha fue decisivo, como también sucedió aquí contra el Plásticos Cartagena. Un tercer partido, jugarlo en tu casa, es muy decisivo, es muy importante contar con el apoyo de tu público. De todas formas, una gran temporada la que han realizado los de Óscar García Poveda y, bueno, desde aquí nuestra enhorabuena por lo que han hecho vibrar a la afición blanquiverde y seguro que la próxima temporada van a estar de nuevo peleando por el ascenso a la máxima categoría. Bueno, pues así ponemos el punto final. Más de las dos ya. Como siempre, nos pasamos un poquito. Mañana más, a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.